Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a Paradigma Radio. Hoy en otro Charlemos, y es un Charlemos muy especial, de una situación candente, unos hechos que están ocurriendo aquí en Córdoba, y afortunadamente vamos a poder hablar de ello durante algunos minutos con nuestros invitados. Que nos hace de anfitrión es José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, José Manuel Matencio, ¿cómo va todo? Bien. ¿Emocionado estos días? Sí, yo creo que está haciendo una jornada sobre el exilio muy, muy importante y muy interesante en la Diputación, ¿no? Y eso de que en ese momento se recuerde y se haga un acto de este tipo es interesante, es importante, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante. Se lo debemos a la Diputación y aquí tenemos el coordinador, Joaquín Recio, que nos acompaña también en la mesa, Carmen Negrín y Joaquín Casado. El tema principal de esta mañana es la entrevista a Carmen Negrín. Carmen Negrín es nieta de don Juan Negrín, el último presidente de la Segunda República Española, ¿no? Vive en Francia y se ha desplazado para asistir a esta jornada invitada por la Diputación y por el coordinador, ¿no? Y en todo caso quisiéramos saber, coordinador, cómo nació la idea de hacer este acto. ¿Conciliador? Bueno, ¿conciliador con la historia? Bueno, la conciliación es una cosa que hay que profundizar en ella para que sea efectiva. En verdad, el exilio republicano es la historia de una nueva conciliación, es decir, no se produjo lo que tenía que haber ocurrido, que es que la gente hubiera vuelto, mucha gente se quedó fuera, falleció, mucha gente siguió su vida porque ya no reconocían el país al que volvían, en todo caso. Y bueno, el exilio es la parte de una factura que ha tenido nuestra sociedad, y el hecho de hacer una jornada que no es nuevo en la provincia de Córdoba ni en la ciudad de Córdoba, porque el exilio republicano es una materia en la que se habla mucho y se han hecho grandes congresos y grandes encuentros en esta provincia, auspiciados también muchos de ellos por la Diputación de Córdoba. Uh-huh. En este caso es la propia voluntad de la diputada de Cultura, de Marisa Luz, la que ha propiciado que este encuentro, además de tener un carácter internacional, tenga un carácter muy abierto, ¿no? De hecho, no es un congreso, sino es un encuentro, porque lo que pretendemos es que mucha gente de diferentes perspectivas que analizan el exilio, desde el activismo social incluso, ¿no?, gente de la memoria histórica, o desde las diferentes partes, ¿no?, que conforman la sociedad académica, ¿no?, desde la historia, desde la literatura, se pueda abordar el fenómeno del exilio republicano. El hecho de que nos acompañe Carmen Negrín es un hecho excepcional, porque ha sido la voluntad de ella que enseguida aceptó, porque sabemos el momento importante que vive este país, que juega la desmemoria. Y no es una cuestión de abrir heridas, ¿no?, porque son unas cagadas que están diciendo siempre los que lo dicen siempre, los que precisamente las están abriendo permanentemente, cuando señalan permanentemente a las víctimas como si fueran los verdugos, ¿no? Y ahora mismo las víctimas, está claro que siguen siendo la gente que se exilió, y los refugiados de hace 80 años son los mismos refugiados que llegan hoy, porque el ser humano tiene un conflicto permanente y tenemos que tener la fuerza y la moral para precisamente atajarlo. Y el hecho de hacer este encuentro tiene que ver con una parte histórica de nuestro pasado, pero tiene que ver sobre todo mucho con el futuro. Carmen Negrín, bienvenida aquí a Paradigma Radio, y es un placer poder hablar con usted. Este reencuentro con la historia, con el pasado, con un entorno de personas que seguramente están muy vinculadas con esa parte de esa historia. Tengo, entre paréntesis, un mensaje, un saludo por parte de Julio Anguita. Lo encontré hace un momento y me decía, dale un saludo, por favor, a Carmen, que la conoce y es muy amable. Así que un saludo de Julio. Encontrarse con esta gente es importante, es necesario. ¿Se hace justicia con la memoria, con los recuerdos, con lo que pasó? Bueno, a nivel personal, digamos, primero, para mí es muy emocionante oír todos estos estas presentaciones sobre gente que son todos nombres familiares, gente que frecuentaba en muchos casos mi abuelo, y que yo misma algunos he conocido de niña. Así que, bueno, vuelven muchos recuerdos y uno entiende también al escuchar las biografías de estas personas, dónde se encontraron, cómo se conocieron en la residencia de estudiantes o en otros círculos, ¿no? Y eso a nivel personal. Luego, aparte de eso, yo creo que también lo que sobresale es que eran, en general, aunque algunos más desconocidos que otros, pero eran gente bastante extraordinaria y con una voluntad y una capacidad, no solo de luchar con armas, pero de luchar con palabras, con conceptos, y gente que aún después de la guerra, en su mayoría siguieron transmitiendo sus ideas, o por la educación o la pintura o la poesía, en fin, gente muy muy activa y con ganas de contribuir a mejorar el mundo. Y por ejemplo, hoy el caso de los, en fin, los casos que hemos visto son gente que han compartido esos conocimientos con México. Por el exilio en México, transmitió a México, que además reconoce ese esfuerzo que hicieron los exiliados. Entonces, claro, es otra visión de lo que era la República y de la gente que formaba esta República, ¿no? Duele cuando hay jóvenes que hemos estado indagando, preguntando a muchos jóvenes si conocían la figura de Juan Negrín y lo desconocen totalmente. Claro. Es una injusticia tremenda que las autoridades que gobiernan este país democrático, entre comillas a veces, que no hagan esa justicia de reconocer la historia tal cual fue. Mire, si yo comparo con hace 20 años, vamos mejor. ¿Ah, sí? Hay más gente que lo conoce, se han escrito más libros, se ha hecho más investigación. El archivo, claro, el hecho que sea abierto, que se pueda compartir, es algo que ha contribuido a que se conozca. Y personalmente considero que han tratado efectivamente de borrar su imagen por una razón muy sencilla, es que era el enemigo número uno. Era la única figura que realmente presentaba algún peligro para los rebeldes. Entonces, poco a poco la imagen está cambiando y espero que los jóvenes también participen a ese cambio, ¿no? Es decir, que tengan otra imagen de lo que era él y de lo que era la República. La República no es, como dicen en la Academia Real, sinónimo de desorden, ni mucho menos, no es eso. Entonces, yo creo que esa imagen sí va evolucionando y la de mi abuelo también. En la historia, o sea, hay una controversia con la figura de Juan Negrín y hay historiadores que tienen opiniones muy encontradas, ¿no? ¿Cómo se puede manejar la historia cuando hay esta circunstancia? Pues recurriendo a los especialistas, a los historiadores, por citar a dos, Ángel Viñas, por ejemplo, que es un historiador de primera fila que investiga siempre en los archivos más lejano, más en los archivos de la UR, de lo que era la antigua UR. Enrique Moradiellos, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, y otros, ¿no? Siempre va a haber historiadores neofranquistas. Paradigma Radio. Es primero un gran intelectual, con 20 años ya era doctor en medicina por la Universidad de Leipzig, hablaba 4 idiomas, luego acabó entendiendo 10 idiomas. Llegó a catedrático de la Universidad de Madrid, de la asignatura de fisiología, era un gran fisiólogo, de no haber sido por la guerra, pues podría haber llegado a la altura de un Ramón y Cajal, haber creado un departamento de investigación sobre su especialidad, etcétera. La guerra lo frustró ese camino y le hizo actuar en política, ¿no? Fue socialista y fue el último presidente del gobierno de la República, un gobierno legal, legítimo, elegido por los ciudadanos españoles, y lo siguió siendo en el exilio hasta el año 45-46, ¿no? Es decir, pues sufrió, es un símbolo de lo que significa todo el exilio. El exilio es un desgarro en el que 500.000 de españoles tienen que abandonar su país, su tierra, sus propiedades, todo, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues si escogemos a dos símbolos de ese exilio, pues uno podía ser don Manuel Azaña, que fue también el último jefe de Estado, presidente de la República, y don Juan Negrín como el presidente de gobierno, ¿no? Carmen, su abuelo es reconocido en Europa como un gran profesional, un gran investigador, y sin embargo aquí en España esa etapa parece que no está muy reflejada con esa notoriedad que dan los expertos europeos. Sí, si uno va, por ejemplo, a la ciudad universitaria, simplemente no hay nada más que un pequeño cuadro minúsculo que lo recuerda, y sin embargo él construyó o hizo construir, era secretario de la construcción de la ciudad universitaria. El laboratorio está cerrado, el laboratorio de fisiología. Es decir, efectivamente, como dije antes, hubo una voluntad expresa de borrar. Pero como científico, entre científicos, yo creo que sí se le reconoce. Es decir, mismo en Estados Unidos, hace poco estuve hablando con un joven fisiólogo, neurólogo más bien que fisiólogo, y sí, sabía quién era. Así que... Le iba a preguntar, en París también creo que tiene una calle, ¿no? En París... ¿O una placita? No, que yo sepa, no. ¿No? ¿No? No. Hay una placa en la casa donde vivía. Eso, una placa donde vivía. Sí. En la casa donde vivía. Que lo recuerda, pero sí. Calle no. Ya. Si podemos hacer una valoración de estos días que ha estado en contacto con tantas personas vinculadas con toda esa parte de la historia, ¿se lleva una buena impresión? Sí, como le digo, es siempre agradable... ¿Cómo decir? Sentirse normal. Yeah. Es decir, estar entre gente normal, con curiosidad, gente que investiga, que llegan, en este caso, a las mismas conclusiones, pero en base a documentación, como decíamos, a archivos, no simplemente a instintos subjetivos de... más o menos políticos, etcétera. Eso simplemente es el fruto de mucha investigación, de mucha gente y de muchos años. Entonces da mucho gusto. La historia puede reflejar muchas cuestiones relacionadas con su abuelo, pero desde la familia, ¿qué destacaría de su abuelo? La proximidad, ¿qué destacaría de su abuelo? La proximidad con él. ¿Con él? Sí. Bueno, yo le debo mucho porque él me crió. Cuando yo tenía 3 años empecé a vivir con él hasta que él murió, y le debo mucho. Le debo, para empezar, la libertad de pensar, la libertad de expresarme, la posibilidad de haber trabajado, que pues para mí y para mi generación en particular es mucho. Es una generación donde las mujeres empezamos a ser independientes, y yo creo que en gran parte se lo debo. ¿Usted preside una fundación? Sí, tenemos la Fundación Juan Negrín en Las Palmas, que es donde ha ido su... Bueno, todavía no está absolutamente todo, pero está el 90% de su archivo, que no es el archivo personal, es el archivo que tenía como ministro de Finanzas, como ministro de la Guerra y como presidente del Consejo. Y ese archivo yo he querido que sea accesible, transparente, porque no tenemos nada que esconder. Y está ahí. Y luego además tengo otra asociación que por el momento presido, que está en Francia, que también es sobre la memoria española republicana. Joaquín, perdón. Joaquín, hablábamos antes sobre sobre la visión que tenía Juan Negrín al final de la guerra. Parece sí. Yo creo que ya en el año 38 se consideraba la guerra como perdida por los republicanos, ¿no? Bueno, hay una frase de un escritor francés, me parece que era Albert Camus, que decía: la guerra de España nos ha enseñado que se puede tener razón y perder, ¿no? Pero había una esperanza de que podía cambiar las cosas, y era, se preveía el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y don Juan Negrín intentó alargar la guerra y con un sacrificio humano, porque todas las guerras traen un sacrificio humano tremendo, ¿no? Y aparte de económico. Porque si la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en lugar de estallar el 1 de septiembre del 39, estalla el 1 de marzo, España no habría tenido que soportar 40 años de franquismo. ¿Por qué? Porque las potencias aliadas, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hubieran tenido que intervenir en España y Franco no hubiera durado todo lo que duró. Hubiera durado 4 años, no se sabe lo que habría pasado. Esto es hacer juego con el futuro, ¿no? Pero desde luego no habría sido la historia como ha sido, ¿no? Y eso don Juan Negrín creo que lo veía clarísimo y apostó por eso, ¿no? Claro, algunos de sus enemigos le acusaban de que se apoyara mucho en Rusia, pero hay que tener en cuenta también que Rusia fue el único país que le ayudaba a la República. Efectivamente, era bueno, él tenía información de lo que estaba pasando en Alemania, como había estudiado ahí, tenía amigos que le informaban, pues simplemente de la construcción del armamento. Y es un país que no andaba económicamente tan bien porque tenía su deuda ya de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas. Es un país, si construye armas, pues es para gastarlas, para usarlas. Entonces él sabía por dónde iba la cosa, y sabía también que efectivamente se puede decir que la guerra tenía pocas probabilidades, no diré totalmente perdida, pero pocas probabilidades de ganar. Sin embargo, el sacrificio, por lo menos de prolongarla, ¿no? Como él decía, de resistir, permitiría casi seguramente juntarse con la Segunda Guerra Mundial, pero para eso había que convencer a los potenciales aliados. Paradigma Radio. Yo creo que no habrá ese placer de tener un presidente inteligente, bien capacitado, muy instruido, muy culto. Lamentablemente en estos días, no sé si usted ha escuchado declaraciones de los futuros, bueno, los candidatos a presidente de gobierno, vomitan por ahí palabras inconexas y desagradables, y espero que algún día se aprenda de este ejemplo, ¿no? Desafortunadamente muchas veces uno no elige el que uno quisiera, sino el menos malo. Sí, el menos malo. Sí. El coordinador se va a enfadar conmigo porque dice que tiene cierta prisa. Agradecemos que haya estado aquí esta mañana y esta tarde. ¿Seguirán las actividades? Sí, seguimos con... Hoy el día completo está dedicado a la mujer, a la mujer en el exilio. Esta tarde tenemos un panel donde se va a hablar precisamente de mujeres muy importantes del panorama literario, como Luisa Carnés, como María Zambrano. Te has hablado de las mujeres del 27 que se fueron del exilio también. Es para eso el especialista Jairo García Jaramillo. Y después tendremos a Tania Bayó, que ha sido la productora y directora de La Sin Sombrero, y que va a ir acompañada con Lucía Socán, con la cantautora sevillana, que a la par van a ir mostrando la historia de La Sin Sombrero y la música que le corresponde, que son poetas que han sido musicalizadas por Lucía. Carmen Negrín, ha sido un placer enorme tenerla aquí en este estudio, y espero que esta estancia en Córdoba, en España, pues sea muy agradable para usted. Muchas gracias. Es primera vez que vengo y por ahora estoy disfrutando cada momento. Me alegro muchísimo. Al historiador, muchas gracias, y a José Manuel también por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.